Hoy hablaremos con el escritor Manuel Vargas, quien recientemente presentó su nueva novela Bolivian Espiritual, parte de la editorial 3600. Recordemos que publicó 8 novelas, entre las que se encuentran Rastrojos, Nocturno Paseño y Música de Zorros. Cuando acaba de salir una obra mía, o como pues, supongo que de cualquier persona, es un poco difícil comenzar a hablar sobre eso cuando todavía está fresquita, ¿no? Y yo me agarro un poco de lo que ya se ha comentado en la presentación. Mónica Navia hizo la presentación de esta novela el jueves pasado y ella hablaba de que hay de alguna manera dos novelas. Esa novela, supongamos que sea novela, hay dos novelas. Y es cierto porque, de alguna manera, el título nomás dice Bolivian Espiritual. Se entendería que es una cuestión así un poco religiosa, un poco espiritual, etcétera, ¿no? Pero hay la contradicción también, que es lo más materialista de todo, ¿no? Porque si bien se habla de un pueblo que tiene una gran cultura, una gran historia, personas, gente como son los bolivianos, ¿no? Del campo, de los pequeños pueblos, con una gran cultura y un gran pasado y todo eso, pero al mismo tiempo este mismo pueblo, estos pueblos de los que trata la novela, llegan a una situación bastante complicada y en pocas palabras pues se dedican al narcotráfico, cosa que es muy conocida dentro de las noticias del presente en Bolivia, ¿no? Entonces hay esa contradicción, digamos, o esas dos novelas, ¿no? El mundo idílico, hermoso, potente de la cultura y por otro lado esta triste realidad de la pobreza y el narcotráfico. ¿Qué pueblos, con qué área boliviana, rural, has trabajado esta vez? Son los pueblos que habitan las fronteras entre Potosí y Oruro. Y justamente hablando de fronteras, pues las peleas que ellos tienen son varios ayllus que tienen tradicionalmente un conflicto de límites, conflictos económicos y finalmente conflictos de mucha pobreza, ¿no? Que hace que ellos tradicionalmente se hubieran agarrado a pedradas desde los siglos anteriores a la misma colonia, ¿no? Entonces es una cosa muy tradicional. De donde hay ese encuentro que es violento y es que por un lado puede considerarse como un aspecto cultural, es también una realidad social de pobreza y son los famosos grupos de Laimis, Jucumanis, Cacachacas y todos esos grupos que existen en la provincia Eduardo Baroa, en Oruro y la frontera con Potosí. Por ahí está ambientado este libro. Pero tengo entendido que te has inventado una comunidad. Sí, yo no nunca se me ha ocurrido pensar que yo hago historias, ¿no? Y ni tampoco, digamos, un análisis sociológico o una novela social, ¿no? Entonces yo me he tomado la libertad de hacer una especie de resumen de uno de los pueblos y le he puesto el nombre, que se llama Ayllu Mayor Piedras. Ese es el pueblo, el Ayllu, que está en mi novela y lo rodean los ayllus de la realidad, digamos, ¿no? Que están en la historia y en los mapas. Eso por un lado y después obviamente ya donde hay una acción, una serie, un argumento, una historia que se va contando, que también por un lado está toda esa larga historia de luchas apedradas y por otro lado también la presencia de ciertos personajes de la actualidad, inventados también. Por ejemplo, existe uno de esos habitantes de Piedras que se va a España y vuelve de allá con la idea de mostrar al mundo la hermosura de su pueblo. Entonces llegan aquí con una comisión de televisión española, esto es cuento, ¿no es cierto? Se encuentran con un bloqueo, obviamente, tiene que ser así, ¿no es cierto? Llegan al aeropuerto y hay un gran bloqueo, ellos quieren ir a ese Ayllu de Piedras y tienen que ir sorteando todo lo que pasa en la actualidad en nuestro país, ¿no? Los bloqueos, el contrabando y el narcotráfico que comienzan a ir apareciendo poco a poco en esa segunda parte de la novela. Y bueno, esa es la historia, eso es el presente de nuestro país también. ¿Es el mundo del escritor este, o has tenido que investigar, indagar, conocer quizás esa zona? Sí, claro, ¿no? He tenido que conocer, leer bastante, investigar libros, estudios, análisis sobre la época, sobre estos pueblos, así como también, por ejemplo, ahora que es tan fácil entrar al internet, los periódicos de la época, ¿no? Muchos periódicos donde están las noticias frescas, donde uno no puede perderse, digamos. Entonces me he metido ahí un poco aprovechando la tecnología actual para tener de todas maneras ciertos apoyos, ¿no? Es decir, no es un invento tampoco, no viene de la nada todo esto. Entonces hay, si recordamos, por ejemplo, lo que existía alguna vez, el narcopueblo, digamos, ¿no? Había un narcopueblo donde llegan y solamente hay fábricas de cocaína, de elaboración de cocaína, pero están abandonadas. Eso uno puede agarrar en el internet y encuentra esa noticia, ¿no? Entonces, todo como ese, hay muchos, muchos otros datos de la prensa, escrita principalmente. Entonces, todo eso he tenido que investigar y formarme, o más o menos entrar en ese mundo, ¿no? Bueno, más allá de datos, Manuel, ¿has encontrado alguna historia que te haya llamado la atención? Pues hay muchas historias, ¿no? Yo he intentado hacer, crear también algunos personajes o tomar de algunos libros, de algunas cosas que he ido encontrando y dándoles un poco de acción. Como digo, está por un lado, digamos, el transcurrir de la historia en los años 80, en los años 50, en los años, en el siglo XIX, todas esas cosas que han ido pasando en nuestro país, en ese lugar, ¿no? En esa región de Bolivia. Eso, digamos, es un recorrido por la historia, ¿no? Y también, como digo, ese regreso de un personaje ficticio a su comunidad, donde les ocurren una serie de cosas también. Eso es, digamos, la otra historia, ¿no? La otra acción dentro de la novela. Uh-huh. Lo que implica para ti, Manuel, haber escrito literatura rural, digamos, quizás del Oriente, y lo que recientemente has estado haciendo es también meterte al mundo rural occidental. ¿Qué similitudes, qué diferencias ves tú entre esos mundos y también en el tratamiento de la literatura? Es cierto que para comenzar, digamos, antes, hace unos años, yo tenía un poco de miedo de meterme a un tema, por ejemplo, del altiplano boliviano, ¿no? Que si bien he vivido yo y conozco, he viajado bastante, me era bastante difícil pensar que yo pudiera escribir sobre eso, ¿no? Pero poco a poco, por ejemplo, en este caso, yo me he identificado obviamente con ese mundo rural y obviamente esa experiencia de vida que yo he tenido desde mi infancia me ha servido mucho. Ahí también he logrado, digamos, ver que ese mundo es bastante parecido, ¿no? En el Oriente, en los valles, más que todo en los valles, que es la región donde yo he nacido, ¿no? Donde yo he vivido mis primeros años, tiene mucho en común, ¿no? Entonces yo no me sentía extraño a eso, por una imagen, digamos, cómo se cultivan una serie de productos, cómo se cultiva el trigo, digamos, cómo son las eras donde los caballos dan vueltas para que el trigo salga de su paja, ¿no? Se habla, por ejemplo, de eso, yo he leído sobre eso, en Occidente, pero yo he vivido de niño esa misma realidad, ese mismo ambiente. No es extraño para mí. O el hecho mismo de los animales, las plantas, todo eso es, yo me he identificado y sin mucha dificultad, podría decir, ¿no? Es un poco entrar, digamos, al tema y no he tenido problema. Entonces, hay un gran parecido, digamos, de esa realidad rural en diferentes lugares del país, ¿no? El espíritu de Bolivia sería la piedra, el apedrearnos, el bloquearnos. Por ejemplo, hay un estudio que ha hecho Guillermo Francovich, Los mitos profundos de Bolivia, y él habla justamente de las piedras, ¿no? De la piedra. Y yo me acuerdo que en mi primera novela que escribí, que bueno, tuvo un gran éxito, es Rastrojos, fue Premio Nacional de Novela, Premio Franz Tamayo, cuando existía el Premio de Novela Franz Tamayo. El centro de esa historia es una piedra, ¿no? Una piedra donde el niño va y sueña y está ahí siempre. Y resulta que ahora sigue también una piedra en el centro de esa historia, ¿no? Y muchas piedras, pero también una sola piedra, ¿no? O el origen de la piedra, ¿no? Entonces resulta que estoy volviendo otra vez a lo de siempre, ¿no? Estoy acordándome de Andanza de Asunto Egues, otra novela donde el personaje de Santa Cruz vuelve a su tierra, que es Valle Grande, y es todo el proceso de viaje. En esta novela resulta que es lo mismo. Una persona que se va, ya esta vez se va más lejos, se va a España como tantos en estos últimos tiempos, a buscarse la vida, y quiere volver a su pueblo, a su comunidad, lo mismo también. Entonces no es ninguna novedad. También, si es que uno va entrando más, estoy en lo mismo desde siempre, ¿no? Bolivian espiritual, ¿por qué en inglés? ¿Por salirse del país? ¿Cuál es esa relación con el inglés? Yo alguna vez critiqué a algunos autores que ponían títulos en inglés a sus novelas. Estoy pensando en Ladies Night, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que, como decía al comienzo, en el caso de esta novela hay esas contradicciones, ¿no? Es decir, está la contradicción, por ejemplo, de la hoja sagrada de la coca y también está la cocaína, ¿no es cierto? En la tapa del libro se puede ver una casa del altiplano, y hay unas hojitas de coca, pero el otro es el símbolo de la Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces hay esa contradicción entre lo, ya no existe, digamos, esa idea de la pureza, del originario, de lo limpio y todo eso, sino que estamos contaminados, no solo con la Coca-Cola, sino también con la cocaína, y eso viene, el origen está en la coca, ¿no? Entonces, bueno, la idea del título, volviendo a este asunto también, efectivamente, habla de un mundo hermoso, un mundo religioso, podríamos decir, porque el origen espiritual es religioso, son las canciones religiosas de los negros en Estados Unidos, que hablaban de Cristo y del Evangelio y todo eso, y con todo su sufrimiento, era el negro espiritual, que es un ritmo musical, ¿no? A partir de ahí, un español, un poeta, escribió un libro de poesía que se llama Blanco Espiritual, y de ahí vino la idea de Bolivian Espiritual también, para mostrar un poco esa contradicción, ¿no? Ese mundo tan contradictorio que es espiritual y al mismo tiempo es terriblemente materialista, como decía, ¿no? ¿Qué viene después de esto, el descanso, o ya tienes otro proyecto, Manuel? La verdad es que ya no descanso últimamente, ¿no? Estoy con dos novelas que están en camino, están ya bastante avanzadas. No hablaré todavía de eso ahora, ¿no? Pero estoy trabajando bastante en novela. Parece que hace bien nomás eso de jubilarse, porque, bueno, pues ya uno se da más tiempo, ¿no? Y si bien tiene que ganarse la vida muchas veces haciendo otras cosas, pero siento que tengo más tiempo y también toda una experiencia de vida y los años no son en vano, y eso sirve también para que sigan saliendo el producto de una vida bastante larga ya, ¿no? Fue Manuel Vargas en este su espacio de Voces y Letras.